Papi, cuando vean 13 guaguas negras Lincoln blindadas por el Teodoro, ya ustedes saben que rey está en la isla. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Ric Flair, pata puta, hablando con las culebras, la medusa. Empacamos los kilos y los subimos pa' la USA. La closet de Alemania y todas las AK son rusas. No fronté, que tu mujer está loca, que yo la fuete. Que el tanque le fulete. No fronté, y si te pillan los tres letras no choté. No voy a hacer que te seten. No fronté, que tu mujer está loca, que yo la fuete. Que el tanque le fulete. No fronté, y si te pillan los tres letras no choté. No voy a hacer que te seten. ¿Qué cojones convertí tres prisiones en mansiones? Tres años en millones y comisaria en Cristian Dior. Yo choliseo, pero son 12 mis soldados cada vez que voy pa' un juego de los capitán y veo. Con los R-Sport y la que es mi deporte. Y pericono como yo y no tiene corte. Suben de precio cuando los mando pa' el norte. El fiscal que me mama el bicho es la corte. Matando gente por la libra, tú da asco. Este no es México, pero te picamos el casco. Y a la cara le puse de nombre Robbie Draco. A veces le doy dedo cuando está bellaco. Estaba en la U. Con la 40 con seno sin silicón. Si tu padre era una rata, cabrón, tú eres un ratón. Y los federales me tienen bajo investigación. Y si me tocan la puerta, me voy a tirar por el balcón. En Dermen de qué carajo, de lentazo los trabajos. Los hermanos en el cielo, los demás están abajo en el infierno. Y todas las noches con el rifle duermo un millón en la cadena. En el cuello tengo un invierno. Ya tu vi que estoy esperándote en la Melinel. Son cuatro carros pa' matarte frente al tribunal. No va a haber paz, te vamos a tirotear el funeral. Te lo juro que en paz tú nunca vas a descansar. Ric Flair, pata puta, hablando con las culebras, la medusa. Empacamos los kilos y los subimos pa' la USA. La closet de Alemania y todas las AK son rusas. No fronté, que tu mujer está loca, que yo la fuerte. Que el tanque le fulete. No fronté, y si te pillan los tres letras no choté. No voy a hacer que te seten. No fronté, que tu mujer está loca, que yo la fuerte. Que el tanque le fulete. No fronté, y si te pillan los tres letras no choté. No voy a hacer que te seten. 22C cabrón y la cena es de Canadá. El tiroteo quedó grabado en las cámaras. Lo pusimos a dormir de la primera ráfaga. Después de dos horas homicidio le puso la sábana. La corta Glock y las gafas negras Prada. La Ruby con blinda resiste hasta granada. Sangre y dolor cuando me marco. Yo vivo lo que tú estás viendo en Netflix Narco. No te puedo dar la luz, cooperar con los Federico. No te puedo dar la luz, cooperar con los Federico. Las tetas en el R son como los cachetes Kiko. Y Richard Chamberlain en la envío y pa' darte ciento y pico. Vi al cabrón que el pana mío me mató. Y antes de matarlo a él, el negro por el oro. Que Dios te guarde y que te guarde en el infierno. Y que me entierren con un carbón porque vamos a volver a vernos. Ric Flair, pata puta, hablando con las culebras, la medusa. Empacamos los kilos y los subimos pa' la USA. La closet de Alemania y todas las AK son rusas. No fronté, que tu mujer está loca, que yo la fuerte. Que el tanque le fulete. No fronté, y si te pillan los tres letras no choté. No voy a hacer que te seten. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Los Illuminati. ¿Ah? Brr. Masi de la Cruz. Dime Nelly, el alma secreta. Mira, dime Q.